Corte mujer y hombre, desde 69 pesos. Camisas Cordero y Lee, hombres, 69 pesos. Y aquí estamos a las 8 de la mañana, 35 minutos, junto a Hugo Bossier, porque vamos a saludar al presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, a Luis Leonetti. Leonetti, buenos días. Fabricio Lucio, Hugo Bossier, los saludan. Ah, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en realidad la intención es hablar, porque allí en Bolívar se está dando una circunstancia grave en cuanto a los hechos de Abigeato, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un común denominador de las situaciones que nos encontramos. Bolívar no escapa a ellos. Y bueno, sí, sabemos tener, digamos, en forma más acentuada que en otras veces, faena clandestina, por supuesto, en los campos y en algunos en mayores cantidades. No nos extrañaba de pronto que se mate una vaca, un ovillo, un ternero, pero cuando esto ocurre en mayor cantidad, ya detrás de ello va algo más que el hambre, ¿no? Ya se está el negocio. Y eso es lo que nos preocupa, y bueno, estamos acá con las autoridades policiales, con la municipalidad, estamos reuniéndonos todas las semanas, a ver de qué manera se puede atacar este problema que tanto nos preocupa. Repito, no es solamente Bolívar, como acabas de decir, yo pienso que eso es en todos lados, por lo que yo recojo cuando viajo por los distintos partidos de la provincia. Pero, repito, acá lo que me ocurría era lo que está pasando hace un tiempito, ya hace un mes más o menos, que se robaron haciendas ya en cantidades. Entonces ya es lo que preocupa, insisto, porque uno puede, no digo justificar, pero entender que por ahí se mata algún animalito para el consumo de una familia, pero cuando ya se matan o se roban 30 y pico animales, como ha ocurrido, o 14 o 20, entonces la cosa cambia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hugo Bossier te saluda. ¿Cómo te va, Bossier? ¿Qué tal? Muy bien. Indudablemente, como decías vos, no escapa Bolívar, tampoco nos escapamos nosotros. Y continúan las reuniones por estos temas, por la inseguridad, pero es como que uno se está dando cuenta que es luchar contra un molino de viento, ¿no? Porque ingresan, los ponen presos, están un día, dos, y salen por otra puerta. Yo creo que aquí tiene que haber algún otro tipo de intervención, me da la sensación, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Sí, bueno, la opinión la sabemos todos. Las leyes son muy blandas, sabemos eso que decís vos, lamentablemente nos hemos acostumbrado a eso. Eso es lo que yo más lamento. Nosotros acá en Bolívar, como pienso en todas partes, ya la gente se acostumbró, entonces no le llama la atención que por ahí de pronto vaya a la chacra o al campo y se encuentre con algún animal saenado. Medio como que le da cierta satisfacción, entre comillas, porque no lo atacaron a él, porque el miedo del campo no pasa porque le matan una vaca, sino porque le puedan provocar algún tipo de daño a la familia o a la persona que vive en el campo. Entonces medio como que lo han asumido, como digo yo, y no se hace la denuncia correspondiente. Entonces cuando vamos a peticionar ante las autoridades allá provinciales o algún resorte parecido, nos imputan de que acá en Bolívar no pasa nada y en la barriga tampoco, porque digamos, son muy pocas las denuncias. La gente no quiere involucrarse con las denuncias porque tiene miedo, Luis. Hay muchos problemas que le puede traer una denuncia, porque lamentablemente por muchos motivos el denunciante es expuesto digamos ante esta gente que anda trabajada y por ahí toma algún tipo de represalia. Entonces prefiere, lo que sabe que no le van a arreglar el problema, lo que sabe que no va a recoger, no va a, digamos, a recuperar el animal, de pronto opta por bancársela, como decimos, ¿no? Entonces, eso hace que las estadísticas sean muy halagüeñas en cuanto al delito en la provincia de Buenos Aires. y cuando nos toca, como te dije recién, ir a peticionar o ir a reclamar a los, digamos, a la provincia, para darte un ejemplo, y cuando miran las estadísticas de Bolívar, no, pero Bolívar es una isla, es una panacea, es una barbaridad, y no hace lo que lo comparan con el con urbano y todas las cosas que pasan día a día. Entonces, esto es una cosa, es como una, como el huevo y la gallina, no sabemos dónde empezar, si primero el huevo o primero la gallina. Lo cierto es que acá la seguridad está bastante comprometida, no tenemos policías, no tenemos medios, sabemos que es muy difícil controlar un partido donde hay miles y miles de caminos, la noche es muy larga y pasan muchas cosas, es muy fácil robar hacienda. Y esto se acentuó, sin ninguna duda, después que tomó la hacienda el valor que hoy posee, ¿no? Para, claro, es muy fácil. Nosotros otros días vimos al volver un caso en que ya el señor, por decir así, si había robado la vaca o había faenado la vaca, tenía ya preparadas las bolsitas para repartir en los eventuales clientes. Eso hace toda una cosa, porque acá no solo una persona delinque, sino que son todos los que compran esa carne, porque lógicamente, a lo mejor por la desesperación por no tener para comprarla en la carnicería, pongámosle lo que quieramos, no es justificable, pero es lo que pasa. Pero de todos modos, eso es lo que más nos preocupa, que la red delictiva se amplía muchísimo cuando entramos a evaluar la cantidad de cómplices que hay y que mantienen vigente este flagelo, por decir así. Así que yo pienso que eso también pasará en todas partes, pero acá estoy viendo se está acentuando bastante. Lo que se hace es lo que se puede. La policía no tiene móviles, no tiene medios. Además sería imposible, repito, poder pasar al lado de alguien que está fañando una vaca y si no da la casualidad te lo enfocas con un receptor, no te das cuenta que lo está haciendo. Así que es más fácil, me parece a mí, poder, digamos, combatir este tipo de delito si la gente se compromete y no le compra la carne, digamos, a la gente que sabe que viene de mal origen. Así que bueno, este es el problema, lo estamos un poco atacando, pero va a ser muy difícil mientras la situación social y económica pase por los momentos que está pasando. Muy bien, Luis, sacándote un poco del contexto de la Vigiato y de los problemas estos, preguntarte si ya hay fecha para la exposición de Bolívar. Sí, como todos los años, la hacemos en la primera semana de septiembre. Este año se va a hacer del 4, que es sábado, al 13, que es lunes. O sea, esa semana y algunos días más se van a hacer todo lo que ustedes saben que hacemos. Sí. La exposición primero comercial, industrial, y después, por supuesto, la más importante, que es el último domingo, digamos, que es la ganadera, y con eso se completa, todo el evento. Así que ya estarán trabajando fuertemente para esto, ¿no? Sí, ya estamos, sí, porque como todos los años, tratamos de que sea lo mejor posible, ¿no? Seguro. Este año pienso que hay un poquito más de ánimo en la gente, en virtud de que hay mejores valores en la ganadería, sí. En virtud de que el clima ha venido bastante bien acá en la zona esta, repito, hay zonas muy cercanas a Bolívar que no podría decir lo mismo. Ya. Pero bueno, acá felizmente se ha hecho una buena cosecha de soja, se está haciendo de maíz y anda perfectamente bien, así que yo pienso que el ánimo en los productores, felizmente cuando tienen un peso en el bolsillo lo dejan en el pueblo, cada uno, y eso es lo que mueve mucho la economía de los lugares así como Bolívar, y pienso que todos los parecidos, y eso hace que el comercio empiece a caminar, que empiece a dar mano de obra, que empiece a ver gente con un poquito más de poder adquisitivo, y se nota muchísimo en los pueblos cuando el campo viene bien, como decimos siempre. Muy bien, Luis, agradecerte por este contacto y ya te vamos a estar molestando un poco más adelante para hablar ya de firme en lo que va a ser la exposición. Nuevamente, muchas gracias por atendernos y el deseo de que, bueno, todo este problema de inseguridad en los campos, como estamos viviendo todos, se vayan terminando y encontremos al fin alguna solución para esto, Sí, felizmente, como te dije hoy, felizmente, porque yo a veces digo palabras que se pueden malinterpretar, felizmente, entre comillas, tenemos que en Bolívar no hay hechos graves con respecto a la salud, digamos, o la integridad física de los productores del campo y también de la ciudad, por no decir. Y eso es un poco lo que podemos, digamos, rescatar como no tan malo de todas estas cosas, ¿no? Claro. Porque si uno compara con lo que pasa en otros lugares, que por robarles una campera o algún par de zapatillas le pegan un tiro y lo matan, acá todavía pareciera que en ese renglón de la delincuencia todavía no anda la droga, y esto es lo que de pronto hasta ahora no tenemos que lamentar, ¿no? Pero repito, es un problema muy serio, no tiene solución momentáneamente. Ojalá las condiciones económicas sociales mejoren con el tiempo, lo veo muy lento todo esto, para que de alguna manera se pueda empezar, pero va a ser muy difícil. Muy difícil porque ya la situación está bastante comprometida y ojalá que los políticos que nos devengan en estos años, digamos, próximos, puedan encontrar la solución a este problema que cada vez se agrava más. Muchas gracias, Luis, por atendernos. Hasta la próxima.